21 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a anticipar una cita muy destacada. La verdad es que se ha convertido en toda una cita tradicional en nuestra localidad relacionada con el perro de agua español. Pero este año, si cabe, con más notoriedad incluso. Y bueno, pues además se va observando la importancia de este colectivo a nivel nacional y ya también a nivel internacional, porque como ahora nos van a explicar perfectamente dentro de lo que es la próxima monográfica, nada menos que la edición número 30, pues va a suponer también el primer campeonato del mundo del perro de agua español. Así que cita a nivel mundial, la primera, y cómo no va a tener lugar aquí en Ubrique, como punto ligado desde siempre a la raza del perro de agua español, y gracias sobre todo a muchas personas, pero sobre todo a su presidente de este colectivo, Antonio García, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades y que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Queríamos anticipar esta cita, pero por supuesto, si te parece, ya los próximos días, incluso con más tiempo, ofrecemos más detalles porque merece la pena. Estamos hablando, después de todo el trabajo que habéis realizado durante 30 años, me comentabas, no fuera de antena, me recordabas que la primera de estas monográficas tuvo lugar en 1986 en el jardín. Exactamente, en septiembre. Y fíjate hasta dónde ha llegado, que este año nada menos que cita mundial. Así es, ya hemos subido tanto nivel, que es la primera vez que se va a hacer el primer campeonato del mundo de belleza del perro de agua español. Y como no, en su sitio, y su sitio es Ubrique, le pese a quien le pese. Hay muchas envidias por ahí, pero el origen de esta raza surgió de perros de aquí, del pueblo de Ubrique. Hice el primer estándar allá por el año 79-80 y lo hice basado en perros de nuestra localidad. Insisto, le pese a quien le pese, de la sierra o de donde sea, el estándar se hizo basado en perros de nuestra localidad. Decir que cada 5 años es cuando se celebra la monográfica obligatoria para el Campeonato de España en Ubrique. Todos los años se hace una, pero los años terminados en 0 y en 5 es cuando la hacemos en Ubrique. Pero este año, coincidiendo con la 30 monográfica, que se dice pronto 30 años ya, coincidiendo con la 30 versión, queremos también, en otra exposición aparte, nada tiene que ver la 30 monográfica con el primer campeonato del mundo de belleza, pues lo vamos a realizar. Y para ello no vale cualquier perro, lo quiero explicar para que la gente lo entienda. Esos perros previamente tienen que haber sido cualificados en otra exposición, concurso de trabajo, prueba de pastoreo o lo que sea. Es decir, que se limita el acceso al campeonato del mundo. Es como una clasificación. Tienen que estar antes puntuados para poder participar. Y además, el jurado es diferente. Son 4 jueces, cuando la monográfica, cada clase es juzgada por un solo juez. Aquí es ya un jurado. Hay 60 puntos en juego y es bastante, bastante, bastante serio e importante. Puedo decirte que, pues, según las inscripciones, viene una señora a participar desde Alaska, que se dice pronto. Pues son algunos, o sea, de los datos que vamos a ir de tal forma ampliando. Es decir que, por cierto, antes que nada, va a tener lugar los días 4 y 5 de abril. Estamos hablando del fin de semana de Semana Santa, además. Exactamente. El día 3 de abril vamos a tener las primeras pruebas oficiales de trabajo. Sí. Hasta ahora hemos tenido ya muchos concursos, campeonatos de trabajo, pero estas van a ser oficiales por jueces oficiales de la Real Sociedad Canina de España, que era una asignatura pendiente que nuestras pruebas de trabajo fueran homologadas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las pruebas de trabajo que hagamos aquí este fin de semana, ese fin de semana en Ubrique, van a ser las mismas pruebas que se van a ir haciendo ya por todo el mundo. Justamente las mismas pruebas. ¿Vale? Entonces, otro prestigio más para nuestra localidad, que se empieza por aquí. Eso es el viernes, por la mañana. Habrá pruebas de agua y pruebas de pista. Después por la tarde, quiero que la gente se entere bien porque es importante para quien le guste el tema, vienen varios veterinarios especialistas a darnos unas charlas en el Salón de Actos del Francisco Falcón de la Escuela Redonda sobre enfermedades posibles en los perros. Tema de displasia de cadera, tema de taras oculares, enfermedades de la vista, etcétera, etcétera, por eminencias. El oftalmólogo canino que viene ahora mismo es el primero o segundo mejor del mundo, un señor que da conferencias por todas partes. Eso en cuanto al viernes. El sábado por la mañana es el campeonato del mundo. Después por la tarde empieza la monográfica 30 con los juicios de cachorros y jóvenes por una juez, la doctora María José Aro Kelly. Después ya el domingo por dos jueces especialistas de la raza se hacen los juicios de las clases restantes. Y todo esto, pues quiero decirlo y que se entere todo el mundo, que el Ayuntamiento de Ubrique se ha volcado. Este año el Ayuntamiento de Ubrique se ha volcado, nos está ayudando muchísimo y creo que Ubrique se lo merece, la raza se lo merece. Deciros un dato, es que fui el otro día a los hoteles más importantes de la localidad y me dijeron que en uno le quedaban 3 habitaciones por reservar para la fecha y en otro 2. Y estamos todavía a 15 días vista. Estoy muy contento, esto lo hacemos por nuestro pueblo. Yo me he sentido toda la vida muy, muy ubriqueño. A todo el mundo se lo digo, Ubrique es muy importante. Ubrique es muchas cosas, no es solo una. Y entre todos tenemos que conseguir que esto salga lo mejor posible. Pues ahí lo tienes, es un aspecto que te iba a comentar precisamente. Lo que es la promoción turística incluso, porque van a venir personas de muchísimos puntos, lo comentaba, ¿no? Incluso desde Alaska. ¿Cuáles son las previsiones que tenéis en cuanto a inscripciones? No sé si ya está cerrado el plazo, todavía es posible. El plazo en teoría se cierra hoy, pero como cogen 2 días del fin de semana y la imprenta no empezará con el catálogo hasta el lunes, admitiremos las inscripciones que vengan durante hoy, mañana y pasado. Hasta el lunes estaremos, porque hay que hacer 2 catálogos, eso tiene que ir muy bien hecho, esto es oficial, y entonces no se puede dejar más tiempo. Ahí, si hay alguien que nos esté escuchando y no haya inscrito todavía el perro, pues se tiene que meter en la página web de la EPAE y hay un drive donde se hace la inscripción online, ¿vale? Sí. La página web del Club del Perro de Agua Español es perrodeaguaclub.com, www. como es lógico, perrodeaguaclub.com. Para ello, por supuesto, el perro tiene que tener pedigrí, no vale cualquier perro. No es como la exposición o concurso que hacemos en septiembre, que ahí vale cualquier perro de agua española, aunque no tenga sus papeles. Aquí tiene que tener su pedigrí, porque es una exposición oficial de campeonato, entonces, pues, tiene una normativa. Te decía, más o menos el número que de inscritos que haya o que preveáis para entonces. Bueno, yo, según me decía, los chavales que llevan el catálogo, que nosotros no somos, los lleva otra gente, pues creo que iban 100 y pico. Sí, pero más que nada nos interesa la calidad, no es cuestión de cantidad. Hacer un campeonato del mundo por primera vez, la calidad es excepcional porque solo pueden participar perros que hayan quedado antes, primeros, segundos o terceros. No valen los cuartos, ni los quintos, ni los... No, no, solo los 3 primeros de cada competición pueden participar en el campeonato del mundo. O sea que el listón lo ponemos cada vez más alto, porque se trata de que nuestra raza cada vez sea más perfecta y sobre todo más sana. Estamos por el perro sano, por el respeto a los perros, por el bienestar del perro, por la salud del perro. Nadie quiere tener un hijo enfermo, nadie quiere tener un perro enfermo. Hay un eslogan, y lo voy a decir en inglés, tú sabes que yo soy profesor de inglés. Hay un eslogan que dice, healthy, happy dog. Un perro que esté sano es un perro que esté feliz. Es feliz. Lo mismo en la persona. Una persona sana, cuando yo sano, hablo de cabeza, de coco, de carácter, de forma de ser y de salud física. Pues en los perros es exactamente igual. Y de hecho, muchísimas enfermedades de las personas son casi iguales en los perros, muy parecidas. Pues de eso se trata. Como tú me has preguntado el número, yo te digo que no nos importa tanto, digamos, la cantidad. Hombre, cuanto más perros mejor, porque las inscripciones son gratis. Son gratis. El platino es de 5 euros y el dinero que se coge es para la Asociación de Disminuidos o Discapacitados, vamos juntos. No nos quedamos con un duro, no nos quedamos con nada. De hecho, te recuerdo que el domingo pasado estuvimos en la Plaza de Torres de Ubrique con otra Asociación de Discapacitados de Algeciras, que se llama Estima, y estuvimos haciendo un montón de juegos de terapia asistida con perros para esos niños, casi todos en su mayoría síndrome de Down, y fue un acto también muy bonito. Aquí con el perro de agua español lo que queremos es fomentar el amor hacia los animales, el utilizar el perro como perro asistencial, como perro educativo, yo lo utilizo en la escuela, y como no, como perro de terapia. Así es. Precisamente te iba a preguntar por todo eso que ya nos has ido anticipando, pero por ir por parte, hablamos de más de un centenar ya de inscritos, nos comentabas puntos como, incluso desde Alaska, ¿de qué otros lugares tienes ya constancia que van a llegar? Bueno, ayer mandó una inscripción una señora japonesa. Yo hasta que no la vea aquí no me lo creo, porque Japón está más lejos todavía que Alaska. Japón está a 15 o 16 horas de vuelo, y Alaska, bueno, Alaska está en el norte de Estados Unidos, ahí, de América, pues no lo sé. Pero bueno, hay desde Inglaterra, de Finlandia, de Suecia, de todas partes. Además queremos hacer el clásico hermanamiento, esto de poner una bandera de cada persona, de cada país que venga, que queda muy bonito. Sí. Pues con todos los detalles, como podemos comprobar, que se están cuidando para esa cita, la primera vez, recordemos, a nivel mundial iba a ser aquí, en Ubrique. Y decía, ¿no? Te quería recordar precisamente eso, ¿no? Que la inscripción es gratuita, pero con ese donativo que además tiene fin solidario, ¿no? Exactamente, es que ya lo hablamos en el ayuntamiento y el alcalde lo dijo, se ofreció, vale, pues la inscripción es gratuita, pero ponemos ese donativo para quien quiera dar 5 euros por perro para la asociación Vamos Juntos, que es una asociación nueva que se ha creado aquí, ya tiene un montón de asociados con niños de necesidades educativas muy especiales, que hay que volcarse con ellos, de verdad, hay que volcarse. Sí. Pues muy bien también con ese objetivo, ya decimos, solidario. Y además, también lo destacaba anteriormente, de hecho, bueno, pues desarrollabais esa iniciativa también solidaria el pasado fin de semana, sin ir más lejos, ¿no? Exactamente, el pasado fin de semana estuvimos absolutamente gratis, no le cobramos a nadie nada, con esa asociación Estima de Algeciras, que vino con muchos niños, un autobús lleno de gente, también vinieron algunos de Jerez, una familia también de Ceuta con un niño síndrome de Down, y estuvimos toda la mañana haciendo actividades y juegos con los perros en la plaza de toros. Y después de comer nos fuimos al pantano y estuvimos haciendo pruebas de agua, los niños, es para verlo, hay montones de fotos tirándole objetos al agua, y los perros venían y se los entregaban a los niños. Además, muy gracioso, porque algunos perros cuando salían del agua se sacudían un poco y mojaban, pero más gracia hacía, ¿no? Es una labor muy bonita, una actividad maravillosa, de verdad que sí. También quiero decir de camino que ha habido algún que otro fabricante de Ubrique que ya ha venido a regalarnos artículos de piel para que los demos como premios, para que los demos como premios a los ganadores el día 3, 4 y 5 de abril de 2015, durante la 30 monográfica del perro de agua español y el primer campeonato del mundo de belleza del perro de agua español. Cómo no, se celebra en mi pueblo, y yo me considero el primer ubriqueño. Que se considere también el primer ubriqueño, pues chapó. Y mientras vivo, seguiré luchando por mi pueblo, aquí donde esté, he vivido mucho tiempo en el extranjero, delante de mis alumnos en las clases, en todas partes. Mi pueblo, mi sierra, mis alumnos, y mis perros y la naturaleza tan bonita que nos rodea. Pues una cita que volveremos a quedarnos, por supuesto, con todos los detalles, ya decimos, próximamente, pero al menos sí que queríamos hacer un avance e insistir, de todas formas, en que el fin de semana en sí va a tener lugar la monográfica y el campeonato mundial, y que el día 3, el viernes, por tanto, tendrían lugar esas pruebas de trabajo en el pantano de los Hurones, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, son pruebas de recogida de objetos en el agua y de buceo. Queda muy bonito, son pruebas que se hacen, como te he dicho, estamos homologando para que se hagan igual que se van a hacer este día 3 en Ubrique, para que se hagan igual en todo el mundo. O sea que lo que nosotros hagamos ahora a nivel de aquí, o que es a nivel mundial, es lo que se pretende que por los siglos de los siglos, cuando la raza siga para adelante, como ya se hace con otras razas que llevan más tiempo reconocidas, se siga haciendo igual. Es decir, que si se hace un campeonato de belleza dentro de X tiempo en otro sitio, tiene que ser con la misma normativa. Si se hacen unas pruebas de trabajo, campeonato de trabajo, igual, con la misma normativa. Las pruebas de agua serían en el embalse, pero te quería comentar, la de tierra sería en el polideportivo, ¿no? En el polideportivo, sí. Vamos a enmoquetarlo, como ya decimos hace mucho tiempo, se enmoqueta y queda todo perfectamente. Después la moqueta se quita, se regala a otra gente que nos la ha pedido ya y queda eso intacto. Aparte de decirle a todo el mundo que los perros que participan son perros que viven con sus familias en sus casas, súper vacunados, desparasitados, súper limpios y educados. Aparte de que todo el mundo se le da su bolsita, por si acaso al perro se le fuera un poco flojo el punto, habrá también un señor, una señora allí, con cerrín y con todos los preparos, para que nadie pueda decir nunca jamás que hemos dejado sucio algo, alguna parte del pueblo de Ubrique. Decir que en todas partes se celebran las exposiciones dentro de sitios cubiertos, climatizados y en condiciones. Por ejemplo, este fin de semana hay una exposición internacional en Sevilla y es en el pabellón de ferias y congresos de Sevilla también. Así que, lo dicho, ese día 3, por tanto, Pantano de los Hurones, Polideportivo Municipal, y durante el fin de semana, de hecho, la monográfica y el Campeonato del Mundo también serían en el Polideportivo. Digo, porque las personas tendrán en mente el Parque Rafael Alberti, muchas personas. No, va a ser en el Pabellón Polideportivo durante todo el fin de semana. Lo que hacemos en el Parque Rafael Alberti es una monográfica B sin campeonato, y la hacemos todos los años. Estamos haciendo últimamente todos los años en septiembre en el Parque Rafael Alberti, como muy bien tú has dicho. Así que, por tanto, no sería allí, sino que, de esta forma, nosotros lo iremos recordando, por supuesto, será en el pabellón polideportivo. Pues es un anticipo de esa trigésima monográfica del Perro de Agua Español, que va a tener lugar de nuevo aquí en Ubrique, una nueva edición, y con ese añadido del primer campeonato del mundo del Perro de Agua Español. Nos decías que en el ámbito turístico apenas quedan 5 habitaciones entre los 2 hoteles, y esperáis que, bueno, pues todo esté lleno. Se une además a la Semana Santa, así que vais a añadir ahí un aliciente más para esos días festivos aquí en Ubrique, ¿no? Por supuesto, mira, me decía el otro día en la oficina de turismo que prácticamente todas las casas rurales que están dadas de alta, que conocen, están llenas también. Ayer me llamaba una familia de Valencia que le buscase una casa rural, que había preguntado y ya no había. Digo, es que yo tampoco sé más teléfonos como lo sea ese, y no sé si la habrán encontrado o no, porque hay mucha gente cuando viene con 3 o 4 perros que prefieren una casita rural o un sitio donde estén más cómodos. Pero ya te digo que entre la Semana Santa y nuestros eventos caninos de perros, pues creo que Ubrique se va a llenar bien, y una de las cosas más importantes para Ubrique, para su futuro, como todos bien sabemos, es el turismo rural, el turismo de montaña, el turismo deportivo, turismo ecológico. Sobre las personas que quieran inscribirse, insistir en que todavía pueden, en el día de hoy, hasta el domingo de hecho, pero que eso sí, hay una serie de requisitos. No sé si en las pruebas de trabajo puede inscribirse cualquier persona. Sí, en las pruebas de trabajo se puede inscribir cualquiera, no hace falta ni que tenga pedigrí. Muy bien, te agradezco que me lo había dicho porque se me había olvidado decirlo. En las pruebas de trabajo se puede inscribir cualquiera que su perro le obedezca un poco, que le tire el objeto que se le va a tirar flotante al agua y se lo recoja. Prueba el trabajo, no hace falta pedigrí. Y de hecho, se pueden inscribir hasta el mismo día allí. El mismo día allí, y además es gratis, ni siquiera donativo. Si lo quieren dar, que lo den. Pero en las bases no hemos puesto que haya que dar donativo siquiera. Así que, como pueden comprobar, es un encuentro que se abre a toda la persona que sea amante de los perros de agua. Cuyo perro tenga pedigrí, si no lo tiene, pues también puede participar en las pruebas de trabajo, que también van a ser oficiales. O sea que, en definitiva, una cita que queréis abrirla a toda aquella persona amante. Lo máximo posible, por supuesto, que tienen que ir con el perro a cabo y en condiciones. Una prueba de trabajo no puede haber un perro participando y otro perro sea dando porque interrumpe el buen trabajo de otro. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí, pero de todas formas te emplazamos a los días previos a esta cita. Si te parece, iremos con los últimos detalles, ya tendremos el número de inscritos ya confirmados, y bueno, pues ampliaremos toda esta información que queríamos de todas formas anunciar, anticipar, porque merece la pena, lo dicho, este encuentro que va a tener lugar en nuestra localidad, los próximos días 3, 4 y 5 de abril. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que apuntar. Bueno, ya mismo no me acuerdo, pero que, como tú muy bien has dicho, en estos días pues iremos puntualmente informando de cómo van los acontecimientos. Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, como siempre, muchas gracias. Vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.